Me doctoré en tus labios de ocasión, en una sórdida pensión de Leningrado, sin pasaporte y fuera de la ley, pero borracho como un rey desheredado. 50 rublos era un potosí, y tu desnudo un maniquí de grana y oro. Nos dieron llaves de la suite nupcial, que era un cuartucho de hospital sin inodoro. Nos quedaba para un vodka con limón y un tostón del menchemique de la esquina. Cuando agonizó el palique, qué ansiedad, te empecé a desabrochar la gabardina. No era fácil en la Unión Soviética ir por condones a recepción. Años luz de la rutina, anidó una golondrina en mi balcón. No sé qué nos pasó ni cómo fue que nos cruzáramos aquella noche loca. Balbuceamos cursiladas todo a cien y rodamos descosiéndonos la boca. Nos matábamos de ganas de vivir, sobreactuando el vodevil de la bohemia. No dormir era más dulce que soñar, y envejecer con dignidad una blasfemia. Tú con tu boina, yo con barba, viva el Che, recién conversos a la fe del hombre nuevo. No había caído el muro de Berlín, ni reventado el polvorín de Sarajevo. Porque la revolución tenía un talón de Aquiles al portador, y flotando entre las ruinas, enviudó una golondrina en mi balcón. Ayer salías morena de un café, ya casi medio siglo que no te veía. Eras rubia, si no recuerdo mal, dije, y mintiendo, estás más guapa todavía. Me aceptaste una cerveza sin alcohol, se nos había muerto el sol en los tejados, funerales. Y con nada que decir, vi en tus pupilas un añil mal dibujado. No sé por qué sigo escribiendo esta canción, pero me sangra el corazón cuando lo urjo. Supe que te casaste con un juez y Leningrado es otra vez San Petersburgo. Ni siquiera comentamos si quedamos, pásame tu dirección. Y de vuelta a la oficina, se estrelló una golondrina en mi balcón. Porque la revolución tenía un talón de Aquiles al portador, y flotando